En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en esta jornada lluviosa de martes 29 de agosto de 2017 con una temperatura fresquita, no más de 23 grados, sigue lloviendo en nuestra ciudad y con un Elche Club de Fútbol que se encuentra ya de viaje, camino a Badalona, el mismo rival al que goleó hace poco más de 48 horas y al que se enfrenta mañana a las 7 desde el Estadio Municipal de Badalona, un estadio nuevo que inauguraron hace aproximadamente un año y en el que mañana se va a disputar el partido, en campo de césped artificial, pero no va a ser precisamente el peor campo, sino yo diría que el mejor de césped artificial por dimensiones y por la nueva generación de ese césped puesto hace un año. Mañana el partido a las 7 desde las 6 y media. Como siempre, estaremos al pie del cañón para contarte en esa retransmisión el partido de Copa del Rey Badalona-Elche. Te saludamos desde el 101.4. Sintonizas con la radio que hace afición. Esto es Teleelch Radio Marca. Vamos con titulares. El Elche ya se encuentra de camino a Badalona. Mañana ese partido de Copa del Rey. Vicente Mir se lleva 16 jugadores, los que marca en el torneo del CAO la Federación. Da descanso a 5 titulares pensando en el tercer partido de Liga en Zaragoza contra el Deportivo Aragón. No viajan por decisión técnica Nino, Tequio, Manuel Sánchez, Javi Flores y Primi. Este está sancionado de la pasada campaña cuando jugaba en el Baracaldo, por tanto no puede jugar la Copa. Tampoco ha viajado Edu Albacar. El técnico valenciano le da mucha importancia al torneo del CAO, aunque reconoce que la Liga es el primer objetivo. Bueno, pues le damos muchísima importancia, es decir, para nosotros creo que es muy importante pasar. Una porque, bueno, pues si pasas dos, no sé si son dos eliminatorias, ¿no? ¿Son dos o tres? Tres eliminatorias, te toca un equipo champion, por lo tanto yo creo que eso pues viene muy bien al club. Entonces nosotros vamos a hacer todo lo posible para poder pasar la eliminatoria. Recordemos que en la tercera, cuando pasas las tres eliminatorias, en la siguiente, los seis supervivientes de segunda división B se enfrentan a los seis europeos. El Hércules, por ejemplo, le tocó el Fútbol Club Barcelona la temporada pasada. Algunos dicen que centrándose en aquel partido luego hizo un mal final de liga. Bueno, no sé si tendría o no que ver, pero lo cierto es que no llegaron para clasificarse para el playoff. Liberto ya es jugador del Real Betis. Hoy el Elche ha hecho oficial el traspaso por el que el club blanquiverde cobrará unos 250.000 euros. El nuevo jugador bético ha pronunciado hoy sus primeras palabras, precisamente como jugador heliopolitano. Muchas gracias y la verdad que me siento muy contento de estar en un club de primera división. Y bueno, y esperemos que pronto pues pueda estar jugando en primera división, que es el sueño de todo niño. Prefiero que me definan los demás, pero bueno, si me tengo que definir, me definiría como humilde y trabajador. Pues le puedo aportar velocidad, desborde y sobre todo mucho trabajo. Sí, bueno, pues mira, tuve la oportunidad de venir el viernes al partido. Por la mañana estuve viendo un poco el estadio vacío y luego por la noche tuve la oportunidad de verlo lleno y la verdad que, bueno, sobre todo en los cambios que Joaquín y Sergio León, la verdad que se me pusieron los pelos de punta y espero algún día pues que me puedan recibir a mí también así. Son las primeras palabras de Liberto como nuevo jugador del Betis. El técnico del Elche, Vicente Mir, ha dejado claro que no tienen pensado reforzarse con esa ficha. Ha dicho textualmente que el director deportivo no le ha comentado nada, que en todo caso para reforzarse sería un hombre de banda o medio centro, pero que no desea firmar nada. Y aunque la plantilla no está cerrada, no hay movimientos y él lo mismo no espera fichajes. No me ha dicho que está cerrada, pero de momento movimientos no hay ninguno. Vamos, a no ser que lleven alguno ellos, pero en un principio a mí no me han dicho nada, por lo tanto dudo mucho que haya movimientos de nada. Y vuelvo a decir, está abierta, como tú dices, pero tendría que ser algo que mejore lo que tenemos. Y eso a día de hoy pues es difícil. O que sea un sub-23 que no mejore lo que tenemos, pero que tenga una proyección importante dentro del club. Por lo tanto, lo veo difícil. Pero bueno, si viene, pues bienvenido sea. Pero en un principio no lo hay. Ya lo decía Vicente Mir, desde el día del Festa del Elche la plantilla para él estaba cerrada y la frase que ha dicho, luego la escucharemos, es que él no desea firmar nada, por tanto está muy contento con la plantilla que tiene. Es de los pocos entrenadores que yo he oído que se conformen con la plantilla que tienen. Eso no significa que no seas ambicioso, eso significa que él es consciente de que va a ser muy difícil encontrar un jugador sub-23. Otra cosa es que fuera un profesional, pero un sub-23 que mejore lo que hay va a ser complicado, porque si es bueno, los sub-23 se cotizan mucho. Si son buenos, están en equipos de primera división. Bueno, pues vamos a desgranar esa convocatoria, el posible 11 y todo lo que conlleva el partido de mañana de Copa del Rey frente al mismo rival que imagino estará motivadísimo. Lógicamente por el 5-1, eso tiene que escocer, y también porque juegan en su estadio donde se conocen mucho más las medidas. El césped, la fibra sintética, pues tiene evidentemente otro tacto, las dimensiones son más reducidas que el Martínez Valero, y ahí pues quieren hacerse grandes, porque un equipo de segunda B puede hacer caja y de qué manera puede salvar su presupuesto, sobre todo equipos con poco presupuesto, si pasan hasta la eliminatoria en donde se encontrarían a los equipos de Champions. Todos buscan la lotería del Madrid y del Barcelona y luego pues las pedreas del Atlético de Madrid, del Sevilla, del Bilbao o del Villarreal, los europeos. Aquí te lo contamos todo, de la sintonía del 101.4. Recuerda, mañana desde las 6:30, allí en Badalona, en la Copa del Rey. Buenas tardes. Mucha gente daría lo que fuera por conducir un Audi A1 Sportback Adrenaline. Darían ese reloj que ha pasado de generación en generación. Esa colección de vinilos firmada por ese grupo que ya no existe. Cualquier cosa, lo que fuera. Y luego estás tú, que por 150 euros al mes puedes tener uno. Porque con MyRenting puedes tener un Audi A1 Sportback Adrenaline con todos sus servicios incluidos y cambiarlo cuando tú quieras. Audi A1 Sportback por 150 euros al mes. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. ¿Aún estás a tiempo? Sí, porque este verano es tu verano. Y sin gafas, será el mejor. Desde 690 euros ojo. Financiación y consulta previa gratuita. Innova Ocular Clínica Doctor Soler. Este verano es tu verano. Posturéalo. Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento, por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. You're talking money, need a hearing aid. You're talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I take any lane. Switch out my car if I kill any pain. Elche en punta. Look what you got. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Look what you got. La plantilla del Elche Club de Fútbol ha entrenado esta mañana bajo la fuerte lluvia en el anexo. En cuanto la cosa ha apretado, pues se han retirado ya a terminar el entrenamiento en el gimnasio y luego el técnico ha dado la lista de convocados y, por supuesto, la rueda de prensa posterior para ese partido que se va a disputar mañana a las 7 de la tarde desde el Estadio Municipal del Club de Fútbol Badalona. El Estadio Municipal de Badalona, que fue inaugurado en 2015 y que, bueno, pues es de reciente, de muy reciente creación. No es de los más pequeños, los más pequeños son Llagostera, Cornellá, Ebro. Ahí sí se van a encontrar césped artificial más antiguo y, sobre todo, dimensiones mucho más pequeñas. Sin embargo, el de Badalona yo diría que es de los más amables de los campos de césped artificial por ser nuevo y por dimensiones. Vicente Mir ha convocado 16 jugadores en Copa del Rey, 16 futbolistas en la convocatoria, por tanto ha tenido que dejar fuera a más jugadores de lo habitual cuando las convocatorias de Liga son 18, que en Segunda B eran siempre 16 hasta que el año pasado se aprobó que eran 18 como en la Liga de Fútbol Profesional. ¿Qué jugadores no viajan? Pues pensando en el Deportivo Aragón, pensando en el tercer partido de Liga, que es el domingo a las 12 del mediodía. Por cierto, la Federación de Peñas ha organizado viaje para acompañar al equipo. Ya tenéis pues esos billetes que son al precio de 40 euros en las oficinas del Estadio Martínez Valero. A ver, lo voy a decir bien. El precio del viaje, entrada más autocar, es de 40 euros. La salida será el domingo a las 5 de la mañana desde el Solar, ubicado frente al Estadio Martínez Valero, y la vuelta a la conclusión del partido. Recordad que el partido es a las 12 del mediodía. Ya podéis comprar las entradas en las oficinas del estadio de 9 y media a 2 y de 4 y media a 7 y media. Si queréis más información, podéis contactar con la Federación de Peñas. Bueno, pues como digo, Vicente Mir reconoce claramente que la Liga es lo más importante. De hecho, deja a titulares claves. Y yo creo que con esta convocatoria, por si había alguna duda, vemos cuál es la columna vertebral del equipo. Los que no han viajado, por ejemplo, José Juan viaja pues porque se tiene que llevar otro portero, pero por ejemplo no viaja Nino, lo considera fundamental, no viaja Manuel Sánchez, Manolín, el pivote defensivo del centro del campo que para él es fundamental, no viaja Tequio, lateral derecho, que también para él es un hombre que está en muy buena forma, y no viaja Javi Flores, otro hombre en el que él confía ciegamente. A ellos hay que unir a Primi, que el otro día fue titular porque en la Copa no puede jugar, ya que tiene una sanción que arrastra de la temporada pasada cuando fue expulsado frente al Baracaldo. De todas formas, si Primi, que no podía jugar la Copa, no tuviera nivel para jugar en este equipo, no hubiera sido titular el domingo. Pero una cosa también empuja a la otra. Tiene nivel y además no podía jugar este partido. Pues el míster, jugándose en casa, pone a Primi y además le sale francamente bien. Esos son los que no viajan, junto con Edu Albacar, que, recordemos, está en la recta final de su recuperación. En 2-3 semanas estará ya a pleno rendimiento a las órdenes del míster. Y ahí tendrá mucha competencia, porque en el lateral izquierdo está jugando Adrián, que es un central que también juega de lateral izquierdo, pero los laterales zurdos naturales son Peris y Edu Albacar. O sea que ahí habrá bofetadas en 15 días y eso es muy bueno para la competencia del equipo. No olvidemos que Edu Albacar también puede, en un momento dado, jugar también como central, que es otra de las opciones que baraja el técnico. Bueno, ¿cuál va a ser el equipo que va a poner? Apostaríamos por este, en el que solo repetirían dos jugadores del once titular de la Liga. Uno sería Collantes, que estaría más fresco que Iván Sánchez, porque Iván Sánchez ha sido titular en los dos partidos, en Sabadell y el otro día en el Martínez Valero. Collantes no, Collantes viene algo más fresco. Y el otro titular, desde mi punto de vista, sería Adrián, que pasaría a jugar de central con Golobart. Yo creo que le dará descanso a Gonzalo Verdú, aunque viaja. Por tanto, Guille Vallejo estará en portería, Golobart y Adrián como pareja de centrales, Peris, lateral zurdo, y Corozo, lateral derecho. Tendremos la oportunidad, creo yo, de ver de salida tanto al ecuatoriano, a Corozo, como a Peris, que ha estado en el dique seco media pretemporada y el inicio de la Liga por una lesión muscular. En el centro del campo, yo apostaría por la pareja Provencio Diego Benito. Provencio haría más de Manuel Sánchez, es decir, de centrocampista de más músculo, y Diego Benito de más organizador. Iván Calero, otro hombre inédito, que no ha entrado en ninguna de las dos primeras convocatorias, al igual que Corozo, pues Iván Calero estaría en la banda izquierda. Collantes en la derecha, y arriba apostaríamos por el dúo Lolopla-Soricaba. Para el banquillo, si se confirma este once, José Juan, Gonzalo Verdú, Iván Sánchez, Benja, todos ellos titulares del domingo, y Samba, que el míster ha dicho que estará en el banquillo porque el domingo jugó todo el partido con el filial, y bueno, pues mejor en el banquillo y para segunda parte. Bueno, pues ese será, esa es la convocatoria, los que ya están viajando rumbo a Badalona para disputar el partido de Copa del Rey, a partido único. Recordamos que el ganador pasa a la siguiente eliminatoria, la segunda eliminatoria, y jugaría la semana que viene, miércoles. Si pasa el Elche, jugaría sí o sí el miércoles 6 de septiembre en el Martínez Valero contra el ganador del partido Gimnástica Torrelavega-Durango. También equipos de la segunda B del grupo, incluso el grupo primero o el grupo segundo. Por tanto, bueno, pues vamos a ver qué nivel dan mañana los menos habituales. El técnico del Elche lo explicaba bien, tiene plena confianza en todos y le da gran importancia a la Copa del Rey. A ver, aquí no nos engañemos. Lo verdaderamente importante es la Liga. El Elche se está jugando el ascenso, que es muchísimo más importante que la Copa del Rey, pero el Elche tiene por plantilla, por fondo de armario, potencial para plantar también cara en la Copa del Rey, sobre todo hasta que lleguen los grandes. Y ahora lo único negativo de esta Copa del Rey es el viaje. Es cierto. El viaje con lo que ello conlleva. Jugar un partido mañana, no preparar el partido de Liga hasta el jueves por la tarde y el riesgo de alguna lesión. Eso es cierto. Pero ¿qué cosas positivas tiene para un entrenador? Para un entrenador que le da la posibilidad de darle minutos y ritmo de competición a los no habituales de la Liga. Y eso para un entrenador es importante. Y segundo, y para el club, muy importante, llegar hasta la eliminatoria en la que te enfrentas directamente a los europeos. No olvidemos que el Elche se va a enfrentar a segundas veces en esta primera jornada, en la segunda y en la tercera. Ya en la cuarta directamente pasaría a los europeos. O sea, tiene muchas posibilidades, como el Hércules el año pasado, de que le toque un Real Madrid o un Barcelona, y si no un Atlético de Madrid, si no un Sevilla, Atleti o Villarreal. ¿Y eso qué significa? Evidentemente una taquilla o un taquillón, dependiendo del rival. Por tanto, a nivel de club, interesa y mucho llegar hasta esa eliminatoria, que sería doble partido en el mes de diciembre. ¿Que eso te desgasta en la liga? Si tienes una plantilla muy justa, sí. Si, como dice Vicente Mir, que no le hacen falta más fichajes porque está contentísimo y tiene una plantilla muy equilibrada y completa, pues jugar de vez en cuando un miércoles, perdóname, pero no pasa absolutamente nada. Escuchamos a Vicente Mir sobre la importancia que le da este torneo. Bueno, pues le damos muchísima importancia, es decir, nosotros, para nosotros creo que es muy importante pasar. Una, porque, bueno, pues si pasas dos, no sé si son dos eliminatorias, ¿no? ¿Son dos o tres? Tres eliminatorias, te toca un equipo champion. Por lo tanto, yo creo que eso, pues, viene muy bien al club. Entonces, nosotros vamos a hacer todo lo posible para poder pasar la eliminatoria. Y decía que van a competir a tope, aunque no ponga al equipo de la liga. Dejado y más. Y Tecchio, sí, Tecchio. Tecchio, no sé si alguno más. Bueno, Prime, que está sancionado, Javi Flores, exactamente. Sí, hay titulares que no, bueno, titulares, jugadores que juegan el domingo que van a tener descanso esta semana. Y luego, pues bueno, ya dije que yo confío en toda la plantilla y el equipo que saco perfectamente podría ser un equipo titular en liga, el equipo que voy a sacar. Aunque sea un equipo muy nuevo. En un principio la idea es pues bueno, que jugadores que habitualmente no han jugado en estos dos partidos de liga, pues ahora tienen la oportunidad de en Copa pues jugar con algunos de los que también ha jugado. Pero vamos, ya dije que toda la plantilla iba a tener la oportunidad de poder jugar. Tal vez se quede un jugador que es Samba sin salir de titular, pero jugó el domingo y tendrá opciones de jugar también durante el partido. Por tanto, Samba será suplente porque jugó el domingo, tendrá también oportunidad de jugar. Y se le preguntaba por el rival, el Badalona. Allí el Badalona pues está dolido. Las crónicas de la propia web del Club de Fútbol Badalona decían derrota dolorosa en el Martínez Valero. El Badalona cae por primera vez por 5 goles en un partido de Segunda B. Nunca había caído por esa diferencia de goles. Y no olvidemos que el Badalona el año pasado estuvo toda la temporada en puestos de playoff hasta que se cayó en la última jornada. O sea que no es ni mucho menos un mal equipo, mantiene bloque, entrenador. Pero bueno, ahí se demuestra que este Elche va en serio. Por ejemplo, también hay que darle el valor que tiene el punto en Sabadell, un Sabadell que ya lleva 4 puntos y también ganó fuera de casa en Olot. Bueno, eso son buenas vibraciones, ¿no?, para el Elche Club de Fútbol. Sin embargo, Vicente Mir, con buen criterio, espero un Badalona muy cambiado mañana. Bueno, yo espero, creo que el partido va a ser más difícil de lo que tuvimos aquí. La primera porque juegan en su campo, la segunda porque, bueno, pues después del resultado que obtuvieron aquí, pues supongo yo que eso les hará pues ir más a tope y bueno, y para ellos igual que para nosotros la Copa es algo muy importante, ¿no? Yo creo que para todos los equipos de Segunda B tener la posibilidad de jugar o tener opción de poder en tres eliminatorias jugar contra un equipo grande, pues yo creo que a todos nos viene muy bien. Le seguíamos preguntando al técnico blanquiverde sobre el campo de césped artificial. ¿Cómo lo ve? Si condicionará el partido respecto a jugar en césped natural o en el Martínez Valero. Sí, la verdad que bueno, es un campo de césped artificial, pero es nuevo, no es tan pequeño como otros campos de Segunda B, se puede jugar y bueno, yo espero un partido competitivo. Vuelvo a decir que nos van a poner las cosas muy difícil, que no va a tener nada que ver con el partido que tuvimos aquí en nuestro campo, pero bueno, nosotros vamos a intentar por todos los medios pues sacar un buen resultado y estoy convencido que lo vamos a hacer. Sacar un buen resultado, que no se malinterprete con que hay partido de vuelta, no, sacar un buen resultado es clasificarse directamente. Esto es el torneo del caos, al menos hasta que llegan los de primera, ahí ya no es del caos. Ahí ya los primeras y sobre todo los champions tienen enormes facilidades para que no sean apeados, porque esta es una competición dirigida para que los grandes lleguen a la final. No nos equivoquemos. Es lo que la federación, con su presidente presuntamente corrupto y con todo lo que le está cayendo, pues ha planteado, como entregar la Copa de la Liga al campeón 3 meses después, cuando ya Algunos jugadores que la ganaron ya no están en ese club y otros que no la ganaron, que son fichajes nuevos, pues ven cómo la celebran sus compañeros. Vamos, un sinsentido absoluto de la Federación Española de Fútbol. Porque claro, cuando un dirigente está 29 años, es que los dirigentes no deberían estar más de 4 años. Se acomodan y algunos hasta se agolfan. 29 años, más de media vida o media vida en el cargo. No puede ser nada bueno. Pero en fin, son las cosas de la Federación. Y una de ellas es que el torneo del CAO sea mentira. No es un torneo del CAO. Es solo del CAO mientras se pegan entre ellos los pequeños, la plebe, la burguesía de clase baja. Cuando ya llegan los nobles, y no te digo los marqueses, ahí ya no es del CAO. Hay ya facilidades para que ningún pequeño te salga respondón. Reconoce Vicente Mir que, evidentemente, quieren pasar, que es importante, pero no confundamos. Aquí lo verdaderamente importante es la Liga. Y que es cierto que bueno, la Liga, quieras o no, es lo importante. Al final, la Liga es lo importante, porque es lo que te hace conseguir los objetivos. De nada sirve pasar dos eliminatorias, tres eliminatorias. De hecho, el Hércules el año pasado, por poner un ejemplo, pasó las eliminatorias de Copa. Tuvieron un partido de Copa muy atractivo y luego no se clasificaron para el playoff. Un equipo grande, tiene que llegar a estar entre los cuatro primeros como mínimo para poder jugar el playoff e intentar conseguir el objetivo. Por lo tanto, yo creo que lo importante, no cabe ninguna duda, que es la Liga. Y luego pues está la Copa, que es un aliciente y es algo de lo cual, pues bueno, sirve para que jugadores que habitualmente no juegan, jueguen y con la opción de poder, pues bueno, que el club salga beneficiado. Y bueno, y en este caso nosotros tenemos una plantilla larga, una plantilla que cualquiera puede ser titular, y eso hace que seamos fuertes también con jugadores que habitualmente no juegan. También le preguntábamos por el favoritismo del Elche, aunque se juegue en el campo del Girona. El Elche es el Elche, perdón, del Girona, del Badalona. Ya nos gustaría jugar en el campo del Girona esta temporada, que está en primera. En el campo del Badalona, el favorito es el Elche por todo lo que ello conlleva y por lo más reciente, el 5-1. A ver, es cierto que nosotros somos un equipo favorito, ¿vale? Pero no somos el único equipo favorito. Hay más equipos favoritos en la liga nuestra. Eso en un principio. Y en segundo, no me voy a quitar, es cierto también que somos favoritos con el Badalona, más que nada por el resultado que se obtuvo aquí el domingo, pero vuelvo a decir que va a ser un partido totalmente diferente al que pudimos ver aquí y seguro que nos ponen las cosas muchísimo más difíciles de lo que la tuvimos aquí. No voy a decir que aquí no lo tuvimos, porque los primeros 20 minutos mi equipo sí que es cierto que fuimos dominadores, pero creando muy pocas ocasiones de gol hasta que llegó la primera. Hasta que llegó el primer gol. Ahí, a partir de ahí, ya fuimos un equipo más. Bueno, ellos abrieron un poquito más y nos dieron más facilidades. Pero vuelvo a decir que jugamos contra un Badalona que seguro que nos va a poner las cosas muy difíciles, a pesar de, como tú dices, somos favorito, pero jugamos en su campo. Y hablando de su campo, ¿cambia en algo el planteamiento porque el terreno de juego sea sintético, sea césped artificial? En un principio, en el campo de Badalona no cambia mucho, porque bueno, las dimensiones del campo no están mal y bueno, y el césped es nuevo y por lo tanto tiene que estar bien. Sí que es cierto que bueno, no lo mismo que el césped, pero el campo más o menos está en condiciones. Así que luego hay otros campos como puedan ser el de Cornellá, el del Ebro, el de Llagostera, que son campos que habrá que jugar otro fútbol, habrá que jugar de otra manera, de otra forma para poder ganar los partidos. Pero en este caso, el partido que tenemos el miércoles con el Badalona no es el caso de otros campos de césped artificial. Le preguntamos si le preocupa que vaya a jugar un equipo, pues en este caso nuevos, me refiero a su equipo, ¿no? Al cambiar tantos futbolistas en tres días de la Liga a la Copa del Rey, si esto cuesta acoplarlo, si hay algo que le preocupe en este sentido. Vamos a ver, para mí eso no es problema porque yo trabajo con todos por igual, es decir, todos mis jugadores, cuando yo trabajo el equipo, trabajamos los 22, no trabajo solo con 11, por lo tanto, en ese aspecto, todos saben lo que tienen que hacer y ahí no tengo ningún problema. En cuanto a preocupación, pues la preocupación que tendría, pues exactamente igual que en Liga o si sacase otro tipo de alineación, pero en el tema de alineación confío plenamente en los jugadores que voy a sacar, plenamente. Y saben perfectamente lo que tienen que hacer. Además, muchos de ellos han sido titulares en pretemporada y total llevamos, y prácticamente solo llevamos dos partidos de liga, que no llevamos más. Sobre el tema Liberto, hoy el Elche ha hecho oficial que el jugador ya es futbolista del Betis, firma por 5 temporadas, tendrá una cláusula de rescisión en torno a los 25 millones de euros, jugará en principio cedido en el conjunto heliopolitano, en el filial. Su objetivo, el de Liberto, pues lógicamente jugar en primera división y llegar a la primera plantilla. Ya lo hemos escuchado en sus primeras palabras como jugador bético, que espera triunfar y que es un jugador de desborde, rápido y humilde. Y le preguntamos, recordemos que al Elche le dejará en torno a los 250.000 euros, si para él, con la salida de Liberto, la plantilla está cerrada o piensa todavía utilizar esa ficha sub-23 que queda libre. No me ha dicho que está cerrada, pero de momento movimiento no hay ninguno. Vamos, a no ser que lleven alguno ellos, pero en un principio a mí no me han dicho nada, por lo tanto dudo mucho que haya movimientos de nada. Y vuelvo a decir, está abierta, como tú dices, pero tendría que ser algo que mejore lo que tenemos. Y eso a día de hoy pues es difícil. O que sea un sub-23 que no mejore lo que tenemos, pero que tenga una proyección importante dentro del club. Por lo tanto, lo veo difícil. Pero bueno, si viene, pues bienvenido sea. Pero en un principio no lo hay. En un principio no lo hay, lo ve difícil, no está cerrada la plantilla, según le han dicho, se refiere al director deportivo, pero no hay movimientos. En caso de que hubiese movimientos, el director deportivo le ha preguntado a Vicente Mir qué puesto le gustaría cubrir. Bueno, en un principio delantero, por supuesto que no. Teniendo los que tengo, 4 delanteros, no quiero más. De venir, la defensa también está bien, pues bueno, pues sería un banda, podría ser un banda o podría ser un medio centro. Pero te vuelvo a decir que al igual, vamos a suponer, sale un central que veamos que tenga una proyección tremenda, pues se firmaría, pues lo firmaríamos. Pero en este momento que yo desee firmar algo, no hay nada que yo desee firmar. Pues se puede decir más alto, pero más claro es imposible. En este momento no deseo firmar nada. Insisto que pocas veces un entrenador, a falta de 2 días para cerrar el mercado de fichajes, dice esto. Normalmente los entrenadores, por propio interés, siempre piden más. Y Mir, desde el día del Festa de Elche, no es que no pida, es que dice que para él la plantilla está cerrada. Eso solo puede ser una cosa, que lo tiene clarísimo, que está convencido de que esta plantilla difícilmente se va a mejorar, porque a nadie le amarga un dulce. Él es consciente de que en esa ficha sub-23, traer un sub-23 a un menor de 23 años, mejor que lo que tiene, es complicado, porque los mirlos blancos, es decir, los jovenzuelos, están muy cotizados, los buenos. Los que son del montón no están cotizados, pero para eso, ¿para qué quieres a uno? ¿Para completar plantilla? Tienes lo que tienes, tienes 2 hombres por puesto. En eso le doy toda la razón a Vicente Mir. Traer por traer es un error, y más en un club que no está sobrado económicamente. Más bien todo lo contrario. Pero demuestra personalidad del técnico, porque insisto, otro por pedir, oye, traerme algo, algo más, no pasa nada. Está bien. Sobre el 5-1, volví a dejar claro que está muy bien, pero que no siempre va a ser así. Bueno, hombre, eso es muy positivo, no cabe ninguna duda que es positivo. También dimos un resultado que bueno, pues agrada a todo el mundo, pero siempre no va a ser así. Es decir, se ganó 5-1, la primera parte nos fuimos al descanso con 3-0, pero tenemos que tener en cuenta que todo no va a ser así, que van a haber partidos muy complicados, habrá partidos que nos iremos con 0-0 al descanso, que no habremos hecho un buen juego porque el otro equipo nos ha creado muchas dificultades. Es decir, la liga es muy larga y seguramente no va a ser siempre igual. Pero bueno, en este caso, pues contento de que la gente se vaya contenta con el equipo, creo que es importante, y sobre todo pues que mi equipo coge confianza con este resultado, no cabe ninguna duda. Y lo que hablamos el otro día de los delanteros, pues que no estaban, que bueno, pues el primer partido no habían hecho goles, tal, pues bueno, prácticamente todos los que jugaron el domingo hicieron gol. Pues vamos a ver si mañana Lolo Pla también se estrena, porque a buen seguro va a ser titular. La última, la Copa del Rey es mañana, pero viendo los descartes de hombres importantes, Nino, Javi Flores, Manuel Sánchez, Tecchio, ¿tiene la cabeza pensando también en el domingo, en el partido de la Liga? Sí, es decir, sí que es cierto que bueno, hay gente que le ha dado descanso, porque creo que es importante que pues ir dando descanso, pero al mismo tiempo, pues bueno, como he dicho antes, para mí el partido de mañana es muy, muy importante, y bueno, y de hecho los jugadores que salgan pues tendrán que demostrar también que quieren jugar el domingo, porque algunos de ellos pues tendrán que jugar el domingo. Me gusta la manera de pensar de Vicente Mir. No vende humo, no vende milongas. Está claro que se le da mucha importancia a la Copa del Rey, a la que hay la importancia que hay que darle, sobre todo siendo un segunda B. Si tienes la opción, porque por el camino hasta llegar a los Champions vas a tener tres, pero tres de tu categoría, y de tu categoría son rivales, pues ya hemos visto, en teoría inferiores por presupuesto, por historial, etcétera. Es decir, que tienes accesible el llegar a esa ronda donde luego sí no te toca ni un segunda ni un primera mediocre, te toca uno de los seis gordos. Entonces sí es importante, pero ello no quita para reconocer que el objetivo verdadero es la Liga y que por eso me dejo a mis cuatro o cinco hombres clave para que descansen. El otro día lo decíamos, cuando veíamos que Nino no era cambiado y jugaba los 93 minutos, estaba claro por qué. Pues porque le iba a dar descanso, porque ni siquiera ha viajado, porque a Nino hay que tratarlo con algodones, ya tiene una edad, algo que el año pasado no se hizo. Y Nino, como el equipo, llegó fundido. Nino, antes de la debacle, llevaba 13 goles, 12 en Liga y 1 en Copa. Si se lo hubiera cuidado un poquito. Pero claro, el problema es que cuando se secó Nino, se secó todo el equipo, entre otras muchas cuestiones. Una pausa. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Front Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import. Concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento, por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. No hay roce pequeño ni grande. Talleres del Amo te lo desabolla más pronto que tarde. Desde 1966, Talleres del Amo, tu taller desabollador. Recogida y entrega a domicilio, vehículo de cortesía gratuito y cuando acabamos te llevamos el coche limpio. Talleres del Amo, chapa, pintura y mecánica, en Valverde del Camino 23, Polígono Industrial de Carrús, Elche, y en talleresdelamo.es. Talleres del Amo, comprometidos con el medio ambiente. Elche en punta. Con Paco Gómez. Vamos llegando al final del programa. Os recuerdo que mañana a las 7 es el partido de Copa del Rey entre el Badalona y el Elche. Desde las 6 y media te lo contamos en directo aquí a través de la sintonía del 101.4. Y la otra noticia de hoy, aparte de el viaje de los jugadores, la lista de convocados, las palabras de Vicente Mir, es el traspaso de manera oficial de Liberto, el castellonense, que se ha marchado al Betis. De hecho, ya ha pasado todo el fin de semana allí en Sevilla, viendo incluso al primer equipo. Y estas son sus primeras palabras como bético, pues confirmando que aportará velocidad, desborde y sobre todo mucho trabajo. Liberto. Muchas gracias y la verdad que me siento muy contento de estar en un club de primera división y bueno, y esperemos que pronto pues pueda estar jugando en primera división, que es el sueño de todo niño. Prefiero que me definan los demás, pero bueno, si me tengo que definir, me definiría como humilde y trabajador. Pues le puedo aportar velocidad, desborde y sobre todo mucho trabajo. Sí, bueno, pues mira, tuve la oportunidad de venir el viernes al partido. Por la mañana estuve viendo un poco el estadio vacío y luego por la noche tuve la oportunidad de verlo lleno. Y la verdad que, bueno, sobre todo en los cambios que Joaquín y Sergio León, la verdad que se me pusieron los pelos de punta y espero algún día pues que me puedan recibir a mí también así. Pues coincidirá con Sergio León, Liberto, que ya es nuevo jugador del Betis. Y como digo, mañana la Copa del Rey, anoche en A Todo Gol Nino, escucharemos mañana algunas frases, hablando ya de ese partido de Copa del Rey, pero reconocía Nino que el Badalona evidentemente estará calentito, estará cabreado. Si él fuera el Badalona, estarían con ganas de revancha, Nino. Seguro, yo estaría cabreado. Y si juega dentro de 3 días contra el mismo rival, estaría aún más motivado. Así que bueno, va a ser un partido de pelea buena. De pelea buena. Los jugadores del Elche están avisados de lo que se van a encontrar en el campo municipal de Badalona. Así llegamos al final del programa, ponemos el punto final. Mañana volveremos aquí en Elche en Punta y desde las 6:30, si Dios quiere, con la retransmisión en Badalona de ese partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. En este caso sí es torneo del CAO. En las primeras eliminatorias vamos a ver si el Elche elimina al Badalona, que desde luego si esto sucede va a soñar con los ilicitanos. Hasta mañana. Feliz tarde. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.